Muy felices por de cumplir este año, y que arrancó re bien la temporada. Tenemos muy buen caudal de gente, principalmente los fines de semana, sábado y domingo. Sí. Así que estamos felices. Bien, vos has visto la transformación del ecoparque, ¿no? Porque ha implicado mucha tarea de reacondicionamiento. Si te parece, contarle a la audiencia, digamos, qué trabajo se hicieron, ¿no? Como para ponerlo en condiciones, a grandes rasgos. Sí, se hizo mucho, muchísimo. Tenemos un predio de 4 hectáreas, es hermoso, con mucha vegetación, mucha sombra, porque tenemos mucha arbolada. Y bueno, para ofrecerle a la gente que viene, tenemos plaza para niños, juego de destreza, cancha, y bueno, para la familia en general, para comer el asado, la bajada al río, tenemos todo para ofrecerle. Bien, lo importante ahí, hay asadores, digamos, está todo, la infraestructura. Está todo equipado. Bien, todo equipado con asadores, mesas, tenemos baños, duchas. Bien, y la proveeduría también, ¿no? Que ese es un espacio ahí clave. Sí, sí, tenemos la proveeduría. Bien. Gloria. Así no tiene que salir a comprar nada la gente que está acampando, ni la que pasa el día, ni nada. Tenemos todo para ofrecerles desde acá. ¿Cómo estás, Gloria Jorge? Te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Vos sabés que ahí cuando describía un poco las condiciones en las que se encuentra después todo el trabajo, las inversiones para abrir las puertas del ecoparque que está cumpliendo un año, me quedé pensando que en el diálogo con las familias que se acercan al ecoparque, ¿te han contado qué valoran por sobre todas las cosas de la oferta del ecoparque con respecto a otros campings? Porque en general las familias que suelen disfrutar de camping vienen de recorrido de otros en la región o en la provincia. Sí, lo que más valoran es la tranquilidad, la tranquilidad que hay acá. Se escucha, no sé si ahí se escucha, pero el cantar de los pájaros todo el día es algo fabuloso. Y bueno, el río que tenemos, ni bien termina el camping, es una de las cosas que más les gusta. Bien. Eso está bueno poder decirlo, ¿no? Digamos, tiene acceso al río, o sea, la gente que se queda ahí a acampar puede ingresar ahí al río San Antonio, que además en ese lugar está lindo, ¿no? Sí, está muy lindo. Bien. Muy lindo, y más con las crecidas que hemos tenido. Ayer vino otra crecida más, así que está muy lindo el río. Bien, el hecho esto, ¿no?, de que se haya podido concretar un año de trabajo, porque esto también hay que decirlo, ¿no?, son los distintos emprendimientos que la COPI ha comenzado a desarrollar en articulación con la Mutual, para, bueno, sostener puestos de trabajo. Digo, ¿qué valoración podés hacer vos, Gloria, ¿no?, desde tu lugar como trabajadora, del hecho de formar parte, ¿sí?, del ecoparque y de poder darle continuidad también? Y yo muy agradecida por esta oportunidad en este lugar que me encanta, es un lugar fabuloso. Así que yo estoy muy agradecida por tener continuidad laboral. Bien. Contanos ahí cómo viene la temporada, cómo está hoy, digo, el ecoparque. ¿Cómo viene el verano? Viene muy bien, muy bien. Bueno, como te decía anteriormente, los fines de semana es cuando más caudal de gente tenemos. Ahora hemos tenido carpas, 5 que ya se están retirando, ya falta una solita para que se vaya. Y bueno, viene muy bien la verdad. Nos sorprendió. Claro. En realidad cumplimos un año el 21 y el año pasado arrancamos tarde, entonces este enero nos sorprendió. Es decir, ya se empieza a conocer el lugar. Sí, sí. Y toda la gente le encanta. Se van, tienen los mejores dichos. Sí. Que le encanta el lugar. ¿Ya ha pasado gente que acampó el verano pasado y que volvió? ¿O estamos ahí todavía? Porque, bueno, no pasó. No que acampó, porque el año pasado los primeros días no se podía acampar. Ah, pero la gente que viene a pasar el día ya ha venido en otras oportunidades. O sea, sigue viniendo. Bien. Se puede acampar y también se puede pasar el día, ¿no? Digamos, ir con el auto. Sí, tenemos 3 opciones. Bien. Ingresar para pasar el día, para acampar o la bajada al río. Bien, bien. ¿Te parece ahí tenés los precios? Me parece que está bueno que lo podamos decir. para que la gente no, que nos está escuchando tome nota, ¿sí? De los precios que se están manejando ahí en el ecoparque. Sí, sí, el ingreso sale 500 pesos por persona adulta, uh-huh. 250 los niños de 5 a 11 años, y para acampar sale 1.500 los adultos y 800 los niños. Bien. Y si no, cobramos un estacionamiento de 1.000 pesos para la baja al río. Uh-huh. Perfecto, perfecto, bien. Bueno, estás ahí más fresquita que nosotros seguro, ¿sí? No, no sabe el calor, no. Bien. No te imaginas el calor, la humedad que hay. Está bien. Bueno, pero está ideal ahí para estar al aire libre, para poder... Sí, para estar al aire libre está lindo. Darse un chapuzón también. Sí. Bien, bien. Gloria, bueno, te agradecemos mucho este contacto. Ojalá larga vida le deseamos al Ecoparque en este primer ojalá, año. Ojalá. En este primer año de trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para usted y muchísimas gracias. Sí, y ya andaremos. Las esperamos. Sí, ya andaremos. Las esperamos y esperamos a toda la audiencia. De una. Sí, la última vez que estuvimos por ahí estábamos encantadas. Nos tuvieron que sacar del río ya entrada la noche casi. Me quedo una pregunta que es cliché en esta radio, o sea que una repetición constante, pero igual yo la voy a seguir haciendo porque me parece linda. Un año del ecoparque, ¿no? En los años se sopla la velita y se pide algún deseo. Para, pensando, ¿no? En el año que tenemos por delante ahí en el ecoparque, ¿cuál sería tu deseo como trabajadora ahí de este proyecto de la Mutual? Y que sigan los proyectos y que dé para muchos años más y para que trabaje mucha gente más. No, bueno. Te agradecemos, Gloria, ahí el vínculo, el tiempo con la Villanos en días, en jornada, que sabemos que el trabajo es muchísimo en el Ecoparque. Así que, si te parece, para el cierre antes de la despedida definitiva, recordanos cómo comunicarse con el Ecoparque ahí a través tanto de redes o teléfono celular para la gente que nos está escuchando. Ay, me agarraste. ahí te digo. Mira, la red la tengo acá. Camping tenemos, Ecoparque es en el Instagram. Sí, Ecoparque. Sí. Ecoparque, nos buscas en Facebook. Sí. Y en Instagram, Mutual Ecoparque. Y el teléfono para comunicarse es 3541-222-015. Bien, 222-2015, perfecto. Estamos entonces ahí difundiendo también esa vía para que cualquier persona pueda consultar, hacer, anunciarnos que va a estar asistiendo al Ecoparque y también, bueno, conocer un poco más de este punto natural único para toda la familia en Punilla. Así que te agradecemos el tiempo con la radio y la posibilidad de celebrar junto a vos como trabajadora un año de existencia del Ecoparque. Gracias, gracias. Y una cosita más. Sí. ¿Me podrían decir a Jorge Boido, que es mi coordinador, que nos debe la torta? Le sí. Tomamos nota. Escuchando, me parece que está escuchando, así que le llegue ahí. Estamos esperando la torta nosotros está bien, acá. Está muy bien. O un regalito, no sé, algo. Algo para celebrar. Algo para celebrar, sí, tal cual. Está muy bien. Se lo vamos a hacer llegar ahí al mensaje. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Un abrazo. No, de nada. Un abrazo para ustedes. Un beso.